También incluye la canción While My Guitar Gently Weeps. Bueno, ya les reseñé a algunos artistas que estuvieron presentes en ese, que es considerado uno de los primeros conciertos benéficos en la historia. La nómina de artistas fueron George Harrison, Ravi Shankar, que toca el sitar y que es el papá de una artista muy exitosa, Norah Jones. Bueno, Bob Dylan también, Leon Russell, Ringo Starr, Billy Preston, Eric Clapton. Una buena nómina y una buena causa. En una fecha como esta, primero de agosto del año 1971, el concierto para la gente de Bangladesh. Ahí sonó esta canción, interpretada por su compositor, George Harrison. While My Guitar Gently Weeps, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Nobody told you.

I Need You Now, More Than Words Can Say, una canción de 1990, la agrupación Alias, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Farándula, en esta fecha, primero de agosto, año 1987, Dave Stewart, del dúo Eurythmics. Recordemos que conformó Eurythmics con Annie Lennox. Dave Stewart se casa con la ex integrante del trío Bananarama, Siobhan Fahey. Estuvieron casados hasta 1996, cuando se divorciaron. En una fecha como esta, se lo contamos en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Con la canción más emblemática de Eurythmics, aquí está Sweet Dreams Are Made of This. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. Vocalista Ayo y la canción del siglo XXI, Down on My Knees. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un primero de agosto, año 1946, nace en Lincoln, Inglaterra, Buzz Burrell, bajista de la agrupación inglesa Bad Company. En Bas Burrell falleció en España el 25 de septiembre de 2006. Entre las canciones destacadas de Bad Company figuran esta, Feel Like Making Love. Otra que se llama Can't Get Enough, de 1974. Rock and Roll Fantasy, de 1979. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y otra canción importante de la agrupación Bad Company es esta, del año 1990, If You Needed Somebody. Ahí estaba participando Buzz Burrell en el bajo en esta canción. Should have told you by now, but I can't find the words. Oh no. If I could show you somehow, but I don't have the nerve. Oh no. You don't see me looking at you. How could love be so blind? Somehow you don't notice me. Sooner or later, yeah, there will come a time, baby, if you needed somebody, En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Tonight, it's only you and me.